yeah. Yeah, baby love. Más que nada, te prometo, mi amor, amor, amor, amor, amor, yo te quiero. Estoy pensando en ti, pensando en ti. Ese ángel que yo conocí. Estoy pensando en ti, pensando en ti. Quiero que sepas que caí en amor, amor. Más que nunca yo te siento. Yo encontré la vida que pedí, solamente por un día, un sueño para mí. Pensando en ti, pensando en ti. Ese ángel que yo conocí. Estoy pensando en ti, pensando en ti. Quiero que sepas que caí en amor, amor. La próxima mañana, cuando me desperté, tú ya te habías ido, no te llegué a conocer, pero me acordaré. Que nadie, yo te quiero. Yo te quiero, mi amor. Mi amor, amor, amor, amor, amor. Dios lo sabe. Que estoy pensando en ti, pensando en ti. Estoy pensando en ti. Ese ángel que yo conocí. Estoy pensando en ti, pensando en ti. Ese ángel que yo conocí. Yo sé, yo sé, yo sé que tienes a alguien más. Quiero que seas feliz, no quiero nada más.